Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Comenzamos. Ha llegado a la frecuencia correcta. 2 horas llenas de música. Puro ritmo chido, me cae que sí, ¿eh? Comentarios, opiniones, sugerencias y una que otra irreverencia. Prepárate y disfruta. Somos expertos en nada y críticos en todo. Locución, Rocío Castillo. ¡Ay, qué emoción! Que comience el desorden. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelente días. Excelente día tenga todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA. Completamente en vivo y directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco número 65, en el poderosísimo barrio de Panuaya. Aquí nos encontramos para servirles a todos ustedes. Contactos en cabina 5540261814. Redes sociales, Facebook, Xtreams e Instagram, búsquenos como La Voladora Radio. 597-978-5252, teléfono en cabina, www.lavoladora.org. Sean parte de esta comunidad voladora. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un invitado que nos visita telefónicamente, pero nos visita desde Costa Rica. Aquí llega Mr. Barbie, un viajero del ritmo y de memorias. Su voz es puente entre el hip hop, la electrónica y la confesión íntima. Cada verso abre un territorio, identidad, amor, presencia y resistencia. Sus producciones desde Agumón a Tierra Ajena marca una antes y un después en su vida. Su música es raíz y fruto, un canto que celebra la diferencia y transforma la rutina en revelación. Hoy, aquí en Efervescencia Musical, vamos a escuchar no solamente sus canciones, sino también la historia de vida, la historia de un artista que convierte la vida en poesía urbana. Thank you. reflejo del espejo su ser desvanece. Busca respuestas más el mundo le parece un enigma, un laberinto sin fin. Dar una flor de jazmín. Diferente su esencia como una flor de jazmín. Un alma que no entiende, una flor de jazmín. Perdida en el presente, su mente es un torrente. Una vida diferente, una flor de jazmín. Cae la noche y lo envuelve, un destello de locura. En sus ojos se pierde, diferente su alma. En su cuerpo un enigma, el viento lo susurra. Su nombre es un estigma. Sede de otro mundo. Un alma que no entiende, siempre tan ausente. En su mente nunca hay rumbo. En sus ojos la verdad siempre es diferente. Un alma que no entiende. En el reflejo del espejo su ser desvanece. Busca respuestas más el mundo le parece un enigma, un laberinto sin fin. Dar una flor de jazmín. Diferente su esencia como una flor de jazmín. Un alma que no entiende, una flor de jazmín. Perdida en el presente, su mente es un torrente. Una vida diferente, una flor de jazmín. Debo yo entender que es diferente. Es diferente una flor de jazmín en un laberinto que no tiene fin. Diferente como una flor de jazmín en un laberinto que no tiene fin. Diferente, es diferente, diferente. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde. Esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Y bueno, Bueno, pues ya regresamos después de un cortecito. Estamos con ustedes completamente en vivo y en directo desde Ameca Meca de Juárez, Estado de México, en México. Y nuestro invitado llega directamente desde Costa Rica. Bueno, ahorita no sé si está en Costa Rica, bien en Costa Rica o en México, porque anda viajando de un lado a otro. Y bueno, pues nos va a hablar acerca de su vida, de sus sueños, de todo, pero sobre todo de su música. Y bueno, también de algunos plus que tiene su música, pero yo creo que es también lo elemental de su música. Él ya está aquí con nosotros, en cabina. Y bueno, pues está vía distancia, pero pues ya, está con nosotros Mr. Bad B. Hola, ¿cómo estás? Buenos días acá en México. Hola, hola, ¿qué tal? Pura vida, como decimos acá en Costa Rica. Ando desde acá. Sí, ya hace unos días estaba por allá por México. Fui a pasar el Día de Muertos y para grabar un videito. Siempre aprovecho para crear un poquito de contenido cuando viajo. Y sí, no, saludos a todos a quienes nos están escuchando ahorita. Un gran abrazo. Gracias por tenerme por acá. Y pues, no, un placer, un gusto. Tu nombre es Joe Arias. Tu nombre artístico, Mr. Barbie. Y diría mi amigo Jack el Destripador, nos vamos a ir por partes. A mí me gusta iniciar esta charla, esta entrevista, para conocer a nuestros invitados de la siguiente manera. ¿Cómo es Joe Arias? Como persona, como humano, como artista también, ¿cómo es él? Joe es una persona soñadora, es alguien bastante... un poco caótico en su felicidad, en su vida, en su arte y demás. Ama el arte, ama lo que es la cultura pop, el anime, los videojuegos, las películas, las series. Cuando no está viendo una serie, un maratón de series, está viendo alguna película extraña o probablemente de terror. Me encantan los superhéroes y los videojuegos, como mencioné. Mi juego favorito es Zelda. Y así como suena muy cursi y demás, pero así como en estos juegos siempre tienen un objetivo y un sueño y luchan y uno se muere y vuelve a empezar y así es esto, así es justo como yo siento que se le da a uno la vida. Y me encanta la comida, me encanta viajar, me encanta México y pues me encanta la música claramente, de ahí nació este proyecto. Y sí, Joe tiene 33 años ya, sigue soñando, como le digo, es una persona muy muy soñadora, sin embargo, bastante con los pies en la tierra, pero siempre soñando. ¿Y cómo es Mr. Barbie? Mr. Barbie es alguien muy determinado, es muy seguro, no es tan ansioso como un tal Joe. Es definitivamente como de concreto. Tal vez tiene un poquito los pies más en el aire que en la tierra, pero sí, igual pisa muy fuerte. Y sí, es una persona muy... un personaje muy seguro y muy claro con lo que quiere transmitir. Que lo transmite a través de su música. Correcto. Uh-huh. Ok. ¿Cómo nació tu proyecto musical bajo este nombre, Mr. Barbie? Y voy a unirlo. ¿Por qué Mr. Barbie? Sí, pues fue hace... ya hace más de 3 años, me parece, que pasó esto. Estaba muy triste. Un momento, una etapa de mi vida un poco oscura, donde no tenía como ganas de hacer nada. Estaba cayendo muy bajo. Estaba como intentando buscar otras cosas para distraerme o para intentar sentirme mejor y nada me ayudaba. Entonces volteé a ver una notita de unas canciones que tenía escritas de hace muchos años, muchísimos años, y dije, pero bueno, ¿y si le damos forma a esto? ¿Y si intentamos hacer algo con esto? Empecé a investigar cómo se hacía una canción, qué era mezclar, qué era todo esto de masterizar, cómo se grababa, qué se necesitaba para hacer una canción, básicamente, de pies desde cero hasta que se completara y se pudiera publicar en plataformas una canción. Uh-huh. Esto empezó más o menos como en pandemia, por ahí me parece que fue como despacito pandemia. Y pues sí, fue ese momento donde tenía muchos sentimientos que no sabía cómo lidiar con ellos, que la música me ayudó a sacarlos por medio de letras y ya convirtiéndolas en canciones. Esas situaciones que yo pasaba, esas emociones, todo se estaba convirtiendo en las canciones hasta que se logró ese primer disco que se llamaba Gumón. Y el nombre de Mr. Barbie vino porque básicamente yo lo hacía todo. En ese momento yo empecé a investigar, como le digo, cómo se mezclaba, cómo se hacía la canción, cómo se grababan los videos, cómo se hacía todo. Empecé a aprender a utilizar los programas para hacer todo esto. Y empecé en un iPad. Entonces me empecé a grabar, empecé a hacerlo todo desde ahí. Ahí salió la primera canción que se llamaba Quema Quema. Y yo dije, soy como literalmente la Barbie que tiene un montón de profesiones. Barbie astronauta, Barbie cocinera, Barbie ingeniera, Barbie... Aquí es el que graba, el que canta, me quito la camisa de productor, me pongo la camisa de cantante, me pongo la del ingeniero de sonido. Y así tuve que hacer por unos años, hasta que las cosas, bueno, se fueron dando como se han dado. Pero sí, básicamente es por esto y también porque me gusta hacer como ese... como esa mancha de color en lo que ha sido o algunas veces se llega a convertir lo que es el rap o el hip hop. Qué bueno, pues aquí vamos a ir pues como mezclando un poquito porque también tiene tu música también tiene una causa, aparte de liberar tus sentimientos, cómo te sientes, también para apoyar a otros que a lo mejor se sienten identificados contigo. Sí. Ok, entonces esta parte de decir yo quiero hacer esto, lo voy a hacer, en un mundo en donde el rap, el hip hop es como más para heterosexuales, así de sencillo, ¿no? Llegas tú orgulloso de tu ser, felicidades por eso, por supuesto. ¿Cómo te reciben? Pues de parte de la, aquí al menos en Costa Rica, la escena del rap, el hip hop y así como lo urbano, digamos, no es un recibimiento de brazos abiertos ni de puertas abiertas. En los lugares donde se presentan los artistas urbanos de acá, no son lugares donde me presentaría, y definitivamente sé que tengo la puerta cerrada a esos lugares por lo mismo. Por solamente ser como soy y hablar de lo que hablo en un rap. De lo que usualmente aquí se habla es de traseros, de boobies, de todos los nombres denigrantes que le pueden decir a una mujer que se supone que les gusta, les encanta, que yo no entiendo nunca por qué. Pero bueno, de hecho yo paso retándolos por redes y les tiro así como... los reto que hagan una canción donde no insulten una sola vez a una mujer para ver si les pega o a ver si lo logran, uh-huh. Porque en realidad no he visto. Y el recibimiento, digo que no ha sido bueno porque... cuando, gracias a todo lo que ha pasado, tuve dos nominaciones en unos premios de acá de Costa Rica, que se llaman los premios ACAM. Es como básicamente lo mejor de lo mejor de la música de acá, los compositores que están inscritos en la asociación, y se hacen unos premios. Entonces se hacen categorías y todo, es como los pequeños Grammys de Costa Rica, por decirlo así. Pues estuve nominado en dos categorías en el 2024 para lo que fue la canción Hey Buga como... mejor canción de hip hop o rap, y el disco Tierra Ajena, todo el disco fue nominado. Esta canción Hey Buga curiosamente habla de las personas heterosexuales o hombres específicamente heterosexuales o bugas, como se les dice ofensivamente, que se burlan de las personas gay, más específicamente por ser afeminadas o por cómo son. Sin embargo, tienen como un interés o una curiosidad por experimentar o por explorar cosas con esas personas. Justo como dice la letra de la canción, que se les moja la canoa. Entonces, esta canción fue nominada junto a un montón de raperos y otros elementos del urbano que en sus letras reflejan otras cosas con las que yo no estoy muy de acuerdo. Un medio muy importante en ese momento, urbano, hizo una noticia de las nominaciones, de quiénes estaban nominados, con qué canción, con qué disco, y puso literalmente a todos los artistas, excepto a Mr. Barbie. Y pues me pareció una coincidencia muy curiosa que solamente yo no estuviera. Sí, ahí les puse como qué fue lo que pasó acá, por qué algún problema, algo faltó, no tenía mi Insta o no sé qué. Sacaron una excusa, que no era homofobia, que simplemente no era... que en lo que yo iba, no iba como con la página. Entonces, ahí yo me di cuenta que las cosas no eran como tan, ajá, tan fáciles, solo por ser así desde un principio, por ser muy abiertamente transparente con lo que soy, y no ser un, por ejemplo, y no es criticando, sino es simplemente fue su estrategia o en el momento como se tuvo que hacer porque el mundo no estaba como está ahorita, por decirlo así. Ricky Martin, en su momento cuando salió, él simplemente salió y hizo canciones que hablaban sobre mujeres y sobre ajá, y luego ya cuando ya él estaba sentado, cuando ya él tenía todo el cariño, simplemente ya habló de quién era y fue súper bien recibido y demás. Pero empezando desde lo que uno es directamente, diciendo lo que es un poco crudo, no siendo como una persona la que encaja o la que van a querer, sino siendo lo que uno es y tratar de transmitirlo, es bastante rudo, sí. Y no estoy criticando a Ricky, sino solo contando como la estrategia o la manera en la que tuvo que hacerlo, porque en su momento tampoco era tan bien recibido ser gay, simplemente. Sí, desafortunadamente todavía en este tiempo todavía existe como ese rezago, esa cortedad de mentes que de repente es los artistas no pueden ser abiertamente ellos, ¿no? Tienen que crear toda una todo un personaje, ¿no? Entonces muchos de ellos, pues que su identidad, su orientación es distinta, comillas a la palabra, a lo normal o a lo que se espera, pues tienen que ocultarlo y viven con eso por mucho tiempo si es que quieren triunfar, ¿no? En un mundo de la música. Los que se atreven a hacerlo, pues llegan a ser relevados, relegados, de decir sí vas a participar, pero estas son tus condiciones, ¿no? O sea, tienen como otro tipo de prácticas para ellos, ¿no? Entonces sí es como un poco más difícil eso. Y aunado a unos géneros musicales en donde se cree precisamente que el ser el hombre, el machín, el rudo, el fuerte, es lo que pondera esos géneros, ¿no? O sea, tenemos toda la influencia del rap, no sé si ustedes allá en Costa Rica, pero en México sí, el rap de Estados Unidos, ¿no? Que es de violencia, que es las pistolas, que es las pandillas y todo eso. Y el hip hop más de la calle. Aquí ni siquiera hay pandillas, perdón que te interrumpa, pero aquí ni siquiera hay pandillas así como tan formada, no es la cosa como tan seria, y usted ve a raperitos de Heredia o de Alajuela o de San José, que son los lugares más nice de acá de Costa Rica, como los más lindos o más pues high class, digamos. La gente con más dinero, usted los ve rapeando sobre armas, sobre lo que dura la vida en la calle y demás, entonces ni siquiera hace sentido. Pero sí, tenemos todo ese tipo de referencias también, igualmente en México. Sí, sí, sí. Y también el asunto está en que llega algo, lo voy a decir de esta manera, no es ofensivo, por supuesto, algo colorido y contrasta como con toda esa obscuridad que se maneja, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues hay una pues un gran impacto de ti como persona, pero también de ti como activista de la comunidad LGBTQ y más, para entrar en estas categorías musicales, ¿no? El apoyo de la comunidad es fundamental para ti porque son los que están atrás también de ti, ¿no? Sí, correcto. Pues sí, son quienes escriben y dicen como no escucho rap o no sé el género que escucho, pero conecta con lo que dicen en esta canción, o me parece súper cool lo que pasó en este video, o la idea que está dando en esta canción, o el mensaje. Entonces, definitivamente sí se siente el apoyo. Las veces que me he presentado, la mayoría de veces ha sido en lugares que son friendly, o que son amigables, o que yo sé que van a ser lugares seguros para mí y para cualquier persona que me vaya a ver a mí, cualquier tipo de persona, no importa cuál persona que sea, pero que sea seguro, que no va a ser un lugar donde no lo van a dejar entrar porque anda un bolso en la mano, por ejemplo, o porque anda un short, o porque anda minifalda, porque aquí pasan ese tipo de cosas, estamos en 2025 y todavía pasan esas cosas. Entonces yo me aseguro que primero eso sea lo primero, y usualmente los lugares que me apoyan y que me dan ese respaldo son lugares pertenecientes a la comunidad o actividades relacionadas con la comunidad. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, fue en una presentación con lo que es el equipo del orgullo, los que se encargan como de hacer las fiestas y los eventos y organizaciones para la marcha acá. Me contrataron una vez también para presentarme y fue súper cool el recibimiento, la interacción con las personas, fue un montón de gente y estuvo muy, muy bonito. Y era, la mayoría era parte de la comunidad, entonces sí se siente como ese apoyo. Igual acá cuesta un poco también porque Costa Rica no es un lugar típico de consumir su propia música. Hace poco salió un estudio que se consume entre el 0 y 3% de música nacional en Spotify. Lo primero que se escucha es Puerto Rico, luego Colombia, luego México, luego Estados Unidos. Entonces Costa Rica queda muy por debajo. No es como que es fácil tampoco conseguir apoyo, aunque sea de la misma comunidad, porque no es algo como muy primordial, por decirlo así, por acá. En México es un poco diferente, al menos para un artista que no es de allá, porque siento que cualquier país como que vuelve a ver primero lo de afuera que lo de adentro, ¿verdad? Lamentablemente, pero en México me ha pasado que sí me reciben un poquito, que siento un poquito más de cariño y un poquito más de calor, inclusive que aquí mismo. Tienes más recibimiento y más fans seguidores de México. Sí, correcto, y también como más facilidad para presentarme. Cuando me presento, las personas literalmente van, son quienes, la mayoría de las veces, quienes más comentan los reels, por ejemplo, el contenido, o me escriben o me dicen como, hey, esta canción me encantó, o qué cool que está este outfit, o demás, pero usualmente sí es como más cálido esa interacción. Y aquí está, a diferencia de cómo lo vives allá, y cómo lo vives acá cuando estás en México, ¿hay más apertura? ¿Tú ves que hay más apertura aquí en México? Como a nivel de, digamos, de que no exista tanta homofobia o algo así. A nivel de tener como estos espacios en donde no solamente te tienes que presentar o se tiene que presentar un artista de la comunidad LGBTQ y más en determinados lugares porque están más cerrados, porque pues es de la misma comunidad, etc. Porque estadísticamente hablando, pues sí, hay como desafortunadamente hay discriminación, hay violencia, hay agresión. O sea, todavía existe mucha homofobia en ese sentido. Las estadísticas uh-huh. están bastante altas aquí en México. Y bueno, yo creo que también a nivel mundial, dependiendo de las regiones, ¿no? Pero sí. En ese sentido, musicalmente hablando, ¿cómo ves esta apertura? Pues sí, sí, sí se siente más, al menos mucho más que aquí, sí, definitivamente. Hay más lugares a los que se puede como tocar la puerta. Y hay muchos lugares que dicen que sí, se negocia simplemente o se hace algo y muchas veces es un sí lo que dicen. Todavía sí, sí se siente en algunos lugares. Yo he notado específicamente que tal vez lo que es la Ciudad de México, se puede decir que es un poco más fácil, digamos, es un poco más pasable la situación. Pero lo que he escuchado con amigos de México es que fuera, digamos, de la ciudad, como en zonas un poquito más lejanas de la ciudad, en otros estados, no es la misma historia, que no es como tal vez lo mismo, no es tan bien visto, ser simplemente una persona gay o una persona trans, inclusive la vive peor. Pero sí hay, al menos para lo que es espacios musicales, sí siento que haya un poquito más de oportunidades. Y de espacios en sí, porque con solo que hayan como en ciertos como recintos pequeñitos para presentarse, que hay como este foro 246, que me presenté en mayo del año pasado, aquí no existen esos lugares, y los que hay son como para artistas como tal vez muy reconocidos, así, entonces cuesta mucho llegar a presentarse en un lugar de estos. Y sí, básicamente en México sí, yo sí siento que hay un poquito más de apertura en ese lado. Bueno, pues sí, es que sí está como complicado esa parte. De repente es como hablar de dos mundos, ¿no? El mundo de los heterosexuales y el mundo de la comunidad, ¿no? Cada uno de ellos tiene su espacio, sus lugares de entretenimiento, etc. Y no debería de ser de esa manera, ¿no? O sea, creo que todos deberían de estar conviviendo con todo mundo, ¿no? Pero sí hay algunos lugares en donde todavía está como muy marcada esa parte, ¿no? Y bueno, muchas historias bastante, bastante tristes de personas que han sufrido homofobia. Para ti, este premio, vamos a saltarnos un poquito, y perdón porque a veces lo hago, o sea, salto como de temas, pero este premio, los premios ACAM, que dices que son bastante, bastante impactantes, bastante importantes, ¿no? Que fuiste nominado el primer artista de la comunidad nominado en esta categoría de hip hop. A partir de ahí, ¿cómo cambia tu vida? Pues a partir de ahí es muy cool, como que empezó una carrera, digamos que musical, diferente aquí, ya un poquito como más dentro de Costa Rica, porque empecé a conocer a muchos más artistas, empecé a conectar con más artistas nacionales, literalmente me empezaban a hablar o me escribían, empezábamos como a tener relaciones, y ya pues se vienen colaboraciones con artistas de Costa Rica, he tenido oportunidad de, o me invitan también a eventos para ir a lanzamientos de canciones, a Billie's Parties, a sus propios como conciertos y así, y lo cool es eso, que le invitan a uno a formar parte de proyectos y se van como uniendo, como extendiendo las comunidades, digamos los fans, pues se cruzan y ven algo nuevo que su artista está haciendo con alguien más, y así es como se empieza a extender, y justo eso es lo que yo siento que se debería hacer más aquí y que se puede hacer, que es algo que en realidad no es como nada del otro mundo, no es un esfuerzo increíble, es simplemente bajar un poquito tal vez ese ego que a veces el ser un artista pues ya puede llegar a inflar un poco, es bajar eso y volver a ver que son otras personas que están haciendo lo mismo que uno está haciendo, que simplemente es intentar apoyarse un poquito como con este tipo de cosas, colaboraciones, por ejemplo, o solo con compartir el mismo contenido de los otros artistas, ya la otra gente va a ver que algo está pasando, que hay algo que se está creando, que hay algo que se están perdiendo, porque en realidad hay que hacer todo, hay que hacerlo muy bien, hay que tener mucha calidad con lo que se hace, hay que intentar promoverlo lo más que se pueda, pero hay que dar esa exposición, y si nosotros no tenemos esa exposición, no siento que lo que uno hace no se va a llegar a ver, y usted no va a saber si le va a gustar o no a alguien, por ejemplo. Entonces, después de los premios hacia acá, uh-huh, eso como que se empezó a dar mucho, ese tipo de conexiones, ese tipo de acercamientos con artistas, y más un poquito con lo que es la música acá, y se dio al punto que ahorita ya, digamos, la música que estoy produciendo, no la estoy produciendo las últimas dos canciones, las estoy produciendo con un productor que se llama Leal Music, Francisco Leal, le agradezco muchísimo, y empezamos a trabajar despuesito de que se dio todo esto. Entonces yo siento que todo ha sido como cositas buenas que han pasado a raíz de eso, y ya la gente vuelve a ver un poquito más a ese artista que está ahí empezando. ¿Sigues haciendo de todo un poco como Barbie o ya estás delegando algunas cosillas? Ya sí, delego algunas cositas. Ahorita, por ejemplo, mi novio me ayuda a grabar videos y demás, mis propios videos musicales. Sin embargo, yo sigo por ahí en la producción de ellos. Hay unos que sí, cuando tengo la oportunidad, los pago para que alguien más los haga. Sin embargo, todo lo que yo hago, todo este proyecto, de momento yo no tengo patrocinadores, entonces todo sale de mi propio salario, de trabajo regular de lunes a viernes, y es difícil porque es con el salario que yo como, mis gatas comen, entonces todo sale de por ahí, y las veces que se puede, pues se paga, si no, lo hacemos todos nosotros, pero sí, ya yo digo que se va armando un equipito, porque ya tengo por ahí a pues un fotógrafo que sé que me ayuda mucho con fotos, es una persona que se llama Richie, me ayuda con fotos cuando necesito como hacer como que lanzamientos o renovar un poquito de imagen y así. Luego, pues Eduardo, mi novio, que me está ayudando ahora con lo que son los videos. Tengo también amigos que me ayudan muchísimo con lo que es la promoción y el marketing de las cosas, y ahora también Francisco ayudándome con la producción y la mezcla de las canciones, pues eso quita un montón más de peso, me ayuda a dedicarme un poco más a lo que es la composición, en escribir canciones, en justo eso lo que me gusta, ¿verdad? Que sea cantar y hacer letras, También tengo ayuda ahora de músicos, en esta canción, una canción que voy a estrenar ahorita en diciembre, se llama La Sustancia. Participa un guitarrista de una banda de por acá que se llama Julián Guevara, y hace un solo súper bueno en esa canción. Entonces ya estoy empezando a trabajar un poquito más con más gente, y sí, me ayudan a que esto sea más fácil. Y una pregunta, ¿por qué el hip hop, el rap, que tienen también algunos toques electrónicos, ¿por qué estos géneros y no otro? Porque finalmente yo creo que sabías que iba a ser el desafío desde que eliges estos géneros, ¿no? Sí, claro, pues a mí siempre me ha gustado todo tipo de música. Yo pues nací en el 92, entonces fui creciendo escuchando Limp Bizkit, a Britney, a Christina Aguilera. Luego vi como Guns N' Roses se disolvió, me dolió muchísimo. Luego los vi de nuevo unirse, vi salir a Lady Gaga, vi a Metallica sacar música nueva, vi Metallica tocar música vieja. Entonces tengo muchas influencias. Yo amo Daft Punk, amo de todo, o sea, amo hasta Juan Gabriel. Entonces es para mí decidir cómo empezar fue muy complicado, porque dije, okay, no puedo simplemente sacar un disco con una canción de cada uno, va a aparecer un mix que de esos que hacía uno cuando tenía 12 años en Virtual DJ. Entonces lo que siempre me gustó mucho más de todo esto, y lo que me tenía también lleno en ese momento, influenciado por muchísimo rap y hip hop mexicano, que Cartel de Santa en su momento, y luego ahora Alemán, fue una inspiración muy grande cuando yo empecé a hacer música. Yo dije, pues yo lo que quiero hacer es hablar de mis sentimientos, protestar de cosas que no me gustan, y protestar de cosas que me gustan también, hablar de cosas que me gustan, y qué más empezarlo con un rap que siempre ha sido una protesta. Entonces me gustó mucho cómo logré, o cómo fui empezando como a integrar el rap en otros géneros, combinarlos un poquito con otros toques o meterle matices de otros géneros, hasta lo que he estado haciendo como ahorita lo que estoy haciendo en el momento es como algo bastante, tal vez un poco paralelo al rap, sin embargo lo estoy incluyendo siempre que puedo en las últimas canciones que he sacado, aparte de Psycho, que es así, es como un rapcito ahí, súper rapcito. Son como rock o pop, pero tienen como una estrofa que es un rap, por ejemplo. Uh-huh. O tienen como varios toquecitos de rap la canción se va desenvolviendo, que siento que hace algo un poco diferente, que yo lo que dije, como a mí me gusta el pop, me gusta el rock, me gusta el rap, ¿será que puedo combinarlos un poquito? Y de hecho hace poco escuché una banda de México, se llama Alter Boo, muy, muy buenos ellos. Tienen una canción que mezcla trap, rap, rock, y le meten reggaetón. Entonces son cosas que uno dice como, what, qué putas, como estos géneros juntos suenan bien, y suenan muy bien cuando se hacen como, real, cuando se hace lo que yo siento, que uno quiere de verdad hacerlo porque no le gusta, puede llegar a sonar muy bien. Y eso es lo que me gusta como que estoy haciendo ahorita. La Sustancia también tiene una parte muy fuerte de rap que me gusta. Y sí, es justo lo que quiero hacer, como integrar eso con otras canciones, para luego también pues pensar en otros artistas y decirles, hey, ¿quiere meter un rap en esta canción? O hagamos algo, o mezclemos algo, no sé. Entonces, por eso fue que empecé con el rap, porque siento que era de momento como lo que más facilidad se me da para abrirme a otros géneros, y me ha llevado inclusive a ayudar a cantar mejor, a meterme clases de canto para mejorar técnica, para aprender técnica nueva y todo. Entonces siento que por eso fue que empecé con el rap. Ok, mira, ya escuchamos una canción al inicio de este programa, escuchamos Flor de Jazmín, una canción bastante bella. Uh-huh. De una u otra manera refleja, creo que este otro lado tuyo, porque no es tan rap, no es tan hip hop, ¿no? Es como un poquito más tranquila, ¿no? ¿Te parece si hablamos de ella cuando regresemos de un cortecito? Porque bueno, el tiempo aquí nos está marcando ya que tenemos que irnos a un cortecito. Claro, claro. Va, que va. Sin problemas. Bueno, pues regresamos. No se vayan. Haciendo sufrir a la competencia. Eso. Excelente. todo está saliendo muy bien. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 11 y 51 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿Sabías que con Infonavit, además de obtener un crédito para comprar tu casa, también puedes comprar un terreno para construirla como te la imaginaste? Entra en micuenta.infonavit.org.mx. Escribe tu número de seguridad social. ¡Listo! Revisa tu saldo y opciones al instante. Con mi cuenta Infonavit, ahora es mucho más sencillo ejercer tu derecho a contar con una vivienda que se ajuste a tus necesidades. Gobierno de México. La Voladora Radio. XHXA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Vamos a tener de fondito esta rola que se llama Flor de Jazmín. ¿Qué nos puedes contar de esta canción? Pues sí, gracias por escuchar. Flor de Jazmín es como, sí, como esa canción que marca justo ese inicio de diferente de Mr. Barbie. Y habla de como esa celebración de ser diferente en un mundo que a veces como que incita o como que me demanda que todo sea muy plano de cierta manera. Esa canción dice, no, vamos a hacer como una flor de jazmín que es diferente, que huele muy diferente a las otras flores y que se distingue por eso. Pues sí, habla con eso, está inspirada totalmente en mi mejor amigo, que es una persona muy diferente a cualquier otra persona que yo conozco. Yo quiero demasiado por eso. Sí, de esto habla esta canción. Es como un pop rock, por decirlo así, medio chincito, que tiene como un rapcito también pequeñito, y es una canción muy, como decir, como a mí me recuerda como una canción de las que escuchaba uno por las mañanitas, por allá de los 2015, 2010, algo así. Que hay una evolución, ¿no? Hay una evolución musical entre Agumon y Tierra Ajena. Sí, correcto. Es diferente. Fue como un viaje, como... siento que también la evolución que hubo de los... de cómo me sentía en el momento que nació Agumon hasta Tierra Ajena. Agumon fue como sentirse mal y sacar todo eso. Tierra Ajena fue más ya como ir aceptando, ir explorando, ir conociendo cosas nuevas y demás. Pero sí, musicalmente fue ya un poquito más de producción, un poquito más de técnica aplicada. Y las cosas suenan un poquito mejor también. Hay cosas más, me atreví a hacer como cosas diferentes. Hay una balada en ese disco muy influenciada por la música de Lana Del Rey. También hay como música electrónica, hay matices también como de rockcito. Hay una canción que se llama San Junipero, que fue grabada en las pirámides de Egipto, y tiene como un vibe como de un viajecito, como así como por un desierto o a la playa. Entonces quise empezar a explorar un poquito más de cosas, y igual el rap sí está bastante presente en ese disco, pero hasta que llegó ya Flor de Jazmín, que ya es un poco más alejado del rap, que ya es una canción un poco más, sigue siendo chill, pero es una canción que mueve un poco más el cuerpo cuando se escucha y demás que Tierra Ajena. Sí, fíjate, yo estaba escuchando las canciones de tu material, que por cierto lo pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube está sus videos, bueno, su música y sus videos, y bueno, pues estaba ahí checándole, y una de las que me llamó mucho la atención fue de Psycho, creo que sí es, así se pronuncia, y sí se me hizo como muy locochona, en buen sentido de la palabra, por supuesto. Sí, Psycho fue una canción que nació porque simplemente, como tengo canciones muy, digamos, de temas un poco profundos o como delicados, como son la ansiedad, o bonitos, como es el amor propio o demás, también tengo canciones de cosas que simplemente me gusta hacer o decir, y pues fumar es una de ellas. Psycho habla justo de alguien que está como tranquilo en su estudio y que fuma y tiene como este viaje mental de a dónde quiere llegar, lo que quiere hacer, lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces sí, es una canción que es un rapcito muy, muy pues un old school, por decirlo así, y sí, habla como de eso, como de vivir ese sueño y cuando se alcanza, ¿cómo sería? Bueno, ¿te parece si vamos a escuchar Psycho precisamente, ya que hablamos de ella? Okay, claro, vamos. Let's go Psycho. Si te gustaría, más bien, preséntala, porfis. Pues sí, vamos ahorita a escuchar una canción un poco loca, así que están listos, se llama Psycho. Just importa, no importa las veces que vaya a fallar. Lo que importa es que no voy a parar hasta que en mi trono me llegue a sentar. Verde, morada, rosada, roja, yo quiero fumar de toda la mota. Tener kilos siempre variados, unos 100 porros al día reventados. Enrolarme puros de 20 centímetros con hombres guapos con 20 centímetros. Quiero tener también mucha tequila, tabaco y miel. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. XHSA. XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Y bueno, pues regresamos. Les recordamos que estamos en las redes sociales de Efervescencia Musical. Como en Facebook estamos como Efervescencia Musical Voladora. En Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. En Trinch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca. Y en TikTok estamos como Rocío.castillo.fo. Ahí andamos en las redes sociales de este su programa favorito del mundo mundial. Y a Mr. Barbie, lo pueden encontrar en sus redes sociales también como Mr. Barbie, ¿sale? Ahorita les damos bien las redes, porque el día de ayer, voy a ser sincera, el día de ayer, ayer antier, estaba peleándome porque no encontraba el Facebook. Estaban las otras ligas, las otras redes sociales. En YouTube está como mr.bar-b. En TikTok está como MR Barbie CR. En Trinch está, no, en Instagram como MR Barbie CR también. Y en Spotify como mi MR.bar-b. Y yo estaba busque y busque el Facebook hasta que di con él. Dije, no, hombre, el FBI. Ah, sí, se lo encontró. Ajá, el FBI me tiene que, ya con esto, ya pasé mi examen del FBI. Bueno, no, la verdad es que me ayudaron. Pero, bueno, no sé si también quisieras dar tu Facebook, porque ya estoy presumiendo que lo encontré, ¿verdad? Pero no sé si quieras que también la gente visite tu Facebook, que de todos modos te ¿cómo se llama? Te robamos en la publicación de esta entrevista. Sí, sí, no hay problema. Igual ahí de vez en cuando comparto las entrevistas, las cosillas que salen directamente de Facebook. Bueno, pues en Facebook está como mr.bar-b, ¿sale? De todos modos, lo etiquetamos en la publicación del día de hoy de este programa para que vayan a verlo, vayan a checar también su producción. Que quiero hacer como una nota, no sé si sea como necesaria, pero creo que es importante ponerla. El lenguaje que tú utilizas en tus canciones no pretende ser ofensivo. Pues no, solamente en una canción que fue una que salió hace muy poquito, que saqué, que la tenía hace días en YouTube, pero quería pasar a plataformas digitales y que está en contra del gobierno actual. Sí es un poco ofensiva, pero se lo merecen, entonces sí, pero no es el objetivo en realidad. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, tampoco hace apología que sea a las drogas, ni al tabaco, ni al alcohol, ni absolutamente nada, ¿no? Porque ese rato escuchábamos Aiko y habla acerca de fumar mota, etc, ¿no? Pero sí, pues no hace apología, sino más bien es como checar que toda la letra junto con la música quiere decir algo. Y esta es tu forma de también hacer música de protesta, que a lo mejor tenemos una concepción de música de protesta muy clavada en nuestra mente, pero de una u otra manera, no sé, yo te lo pregunto abiertamente, si tú consideras también tu música como música de protesta. Sí, y me gustaría que fuera de hecho un poco más más protesta, que tuviera un mensaje aún más claro y más fuerte. Y eso es lo que me gustaría enfocarme el próximo año, de hecho. Que sea como con esta escena urbana que también te gusta mucho explorar, ¿no? Sí, manteniendo igualmente mi misma esencia y el mensaje, sin embargo, quiero ser un poquito más fuerte en ese sentido de protestar. En este material, lo que yo he estado escuchando, bueno, yo estuve escuchando, sí tienen como mensajes, pero siento que también están un poco disfrazados, o sea, que no son como muy claros, como bien lo decías tú. Con estos mensajes, ¿qué puede ser como una pregunta muy simplona, pero lo voy a hacer? ¿Qué buscas transmitir con estos mensajes, no? Pues sí, son como muy, siento que tal vez muy metafóricos en su manera que son, y es, pues, no sé, fue como mi manera tal vez de expresar lo que se tenga en el momento, y son justo las canciones que de vez en cuando alguien llega y me escribe y me dice, hey, no conecté con esto, no sé por qué, pero me identifiqué con esta parte de esta letra, o sentí como algo cuando escuché esto, y me pareció muy curioso. Entonces, creo que es eso, como esa pequeña metáfora que hago para decir eso. Y es lo que me gustaría, de hecho, intentar hacer diferente luego, hacerlo como más directo, un poco más crudo. Porque Flor de Jazmín, lo que yo entendí, es que se celebra ahí la diferencia de cada uno de nosotros como individuos. Sí, correcto. Lo que es ser diferente se celebra como el no tener que cambiar para encajar. Y bueno, pues esta parte también la reflejas en una canción que desde el título es un poco espinosón, ¿no? Pero tiene su porqué. Incluso en el video cierra con un mensaje que a la letra dice: este video no pretende atacar, discriminar o generar odio ni divisiones hacia ningún grupo. Es una crítica a situaciones que muchas personas hemos vivido, donde hemos sido discriminados, violentados y humillados por cómo somos. Actualmente en la sociedad costarricense se viven ataques homofóbicos básicamente cada día. Esto debe de parar, esto no es normal. Paralelo a estos ataques y situaciones, nos han llegado a buscar para experimentar. También por cómo somos, no nos callemos. De esta manera tú cierras este video de esta nueva producción que tienes que se llama Ey Buga. Correcto. Y sí, empecemos a... Buga. Sí, siguen. Es esa canción que le comentaba que fue la que fue nominada a los premios Acam. Uh-huh. Sí. Que es como bueno, es la canción fuerte, digámoslo así, que tienes en este momento. Fue como la canción que salió en el momento, que me parece que fue en junio, sí, no sé, como para el tiempo del Pride, y es la que hablaba en ese momento como de los justo eso, como las personas que quieren curiosear con las personas de la comunidad, sin embargo las tratan mal o les molesta que algunas sean afeminadas o que no sean como lo que ellos quieren que sea un hombre o una mujer, digamos, o pues como lo que ellos se imaginan que debería ser. Y tienen letra, es como medio una parodia, digamos, a lo que se vive, por cómo lo habla, como las frases que uso, por ejemplo, eso de que se le moja la canoa, que la novia se incomoda, pero sí tiene un poquito más como de una como presencia un poquito más sensual, inclusive cuando la canto en vivo, siempre salgo con movimientos más sensualillos, como algo que usualmente para lo que un rapero tendría una mujer en el escenario haciendo. A mí me gusta hacerlo en esta canción, que sea un poco irónico, más bien, que se siga como alimentando más bien la parodia que quise como dar a entender con esta canción. Y justo eso, no era simplemente decir, no me escuche, héteros, esta música es solo para personas de la comunidad, o todos los héteros son así, no, era simplemente, pues, dar a conocer una de las cosas que pasan siendo una persona gay, digamos. Porque incluso desde el título, ¿no? Está como haciendo referencia a lo que va. Sí, exacto. Porque aquí, por ejemplo, en Costa Rica, playo es como se le dice a un gay de manera ofensiva. Como en México tiene su palabra, aquí también tenemos la nuestra, lamentablemente. Y el buga es como decir lo mismo, tal vez, como de manera no linda hacia una persona hétero, así como decir, ese buga es no sé qué, o ese es buga, es como que ese es hétero. Pero no, una manera un poco más despreciativa, por decirlo así. Entonces sí, el título va, el que sabe, ya sabe a qué va. Que bueno, esta parte, esta palabra, buga, es un argot que se utiliza dentro de la comunidad LGBTQ y más, ¿no? Específicamente, yo lo he escuchado en México. No sé si en otros países también se utiliza esta terminología para, pues, de una u otra forma, de forma hasta coloquial, referirse a las personas heterosexuales. Sí, me parece que sí, que hay otros países que lo utilizan, pero sé que Colombia, México y al menos Costa Rica lo utilizamos. No sé de otros, pero exactamente, pero sí sé que es bastante utilizada. Y bueno, pues con un poquito de contexto, esta palabra se acuñó como por ahí de los 80s, 90s más o menos, y a partir de ahí en la comunidad pues se utiliza para nombrar a las personas heterosexuales de una forma también, bueno, antes era de una forma peyorativa, ahora no tanto porque incluso ya es como parte de el argot, ¿no? Pero efectivamente las palabras van cambiando, ¿no? Como aquí en México pues hay como un sinfín, pero un sinfín de términos que ofensivos que se le da a las personas gays, tanto mujeres como hombres. Ahora se le suma los transexuales, los transvestis, ¿no? Que finalmente todo aquel que no pertenece a esta parte de lo heterosexual, que es lo que es diferente, entonces es inmediatamente atacado, ¿no? Entonces hay que mantener esta parte como a un lado finalmente, ¿no? O sea, es es estar luchando todos los días para que la comunidad que se piensa que es invisible o debería de ser invisible, no hay que minimizar absolutamente nada, porque finalmente humanos, seres sintientes que aman, que sienten, que viven y sobre todo que quieren vivir en paz, así de sencillo. Así de sencillo y así de simple. Así de sencillo, así de simple, pero está bastante padre ese mundo. Sin embargo, bueno, pues sí, desafortunadamente las agresiones en todo el mundo pues se dan constantemente, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es lo que de una u otra manera tú pretendes también hacer este diálogo con tu música en apoyo a la comunidad LGBTQ y más? También para decir esto es lo que somos, así somos, ámenos o ódiennos, pero no nos maten, ¿no? Así de sencillo. Sí, déjenos en paz, sí. Déjenos ser, literalmente. Y un dato curioso, si no me equivoco, la palabra buga nació en México, de hecho, porque a lo que yo había escuchado, bueno, es como una leyenda urbana, pero decía que había un restaurante en la zona rosa que se llamaba Bugambilia y que no se podía ingresar ni homosexuales ni personas de bajos recursos. Entonces, solo personas decentes, digamos, para la época. Entonces, en esa época toda cerradamente y demás. Entonces, ya luego se empezó a utilizar la contracción, digamos, solo para decir que los que iban ahí, los bugas y los bugas. Entonces, se quedaron que los bugas eran, pues, lo contrario a los gays. Y ahora la zona es donde más hay, ¿no? Donde la comunidad. Donde la comunidad parece que, ¿cómo se llama? Que vive ahí, que lula y salen todos los días, ¿no? Que sí, efectivamente tiene como su historia ahí en ese sentido. Y es muy importante para la comunidad esa zona en específico, ¿no? Tiene mucha historia. Pero bueno, esta parte de la comunidad también es como importante, ¿no? A seguir haciendo visible que pues no son diferentes simplemente, o no son extraterrestres simplemente por elegir a quien aman, ¿no? Hace mucho tiempo alguien decía, el closet es para la ropa, no para las personas. Sí, es correcto, sí. Y es triste porque como... Hay personas que hasta ahorita, por ejemplo, siento que los que vivieron esto más feo son los señores, nuestros abuelos que estuvieron o que hasta se murieron, inclusive queriendo ser algo que no pudieron ser por la época en la que estaban. Es que sí, es que hablar acerca de ello es hablar acerca de toda una historia que merece ser contada efectivamente. Porque a lo largo de los años ha habido precisamente pues luchas, marchas, protestas, ¿no? Para hacer visible su forma de amar, su forma de sentir, su presencia, ¿no? Para que no tapar el sol con un dedo, pero sobre todo siendo orgullosos, orgullosas de amar a otra persona, de amar a otro ser humano, así de sencillo, ¿no? Y que desafortunadamente, a pesar del tiempo, a pesar de la tecnología, a pesar de la evolución del ser humano, que en determinados casos yo digo que es involución, pues sigue habiendo precisamente agresiones desde físicas hasta verbales, ¿no? De decirle a alguien, ay, es que eres un mal maricón, pues no está chido, ¿no? Porque finalmente es una palabra que que es tan normal, que a lo mejor lo se dice todos los días, pero que tiene una connotación de desprecio bastante, bastante profundo. Sí, ¿no? Y roguemos con que esa situación al menos se quede solo en el insulto, porque lamentablemente y en muchas partes, y sigue pasando, esto llega más, y ese más es con a veces consecuencias letales o fatales, y que nadie se merece y que nadie debería estar pasando. Y imagínense que solo por ser, o sea, solamente por ser, o sea, ni siquiera es por estar haciendo un mal o por estar haciendo algo, no, o sea, es solamente, es algo incomprendido. Yo ni siquiera le diría homofobia, porque en realidad no es miedo lo que tienen, es odio, es otra cosa. Entonces, sí, o sea, lamentablemente eso se sigue pasando, y por eso a mí me gustaría poder, con lo que sea que yo pueda aportar, aunque sea un poquito para esto, pues claro, darle. Que vale la pena, ¿no? Vale la pena también, yo siempre he dicho, y en este espacio así lo decimos, Amar es amar, love es love, ¿no? Tú puedes amar a quien tú quieras, siempre y cuando pues no te dañes ni tú ni dañes a otras personas, ¿no? Respeto, amor, y pues aquí como muy, muy libre el asunto. Pero también el asunto, decimos, bueno, pues es que si te molesta es porque algo tienes, deberías de checar, porque en una de esas no te molesta, en una de esas se te antoja, ¿verdad? Entonces, pues chécale, ¿no? Chécale. Pero, ándale. Pero bueno, ¿te parece si seguimos hablando acerca de esto? Pero bueno, quise contextualizar un poquito la canción de Ey Buga, porque es tu material que quieres que la gente conozca, ¿no? Que se difunda más precisamente por esta nominación que tuvo a los premios ACAM, y que, bueno, pues también es una forma, insisto, es una forma de protestar, ¿no? De decir... todo esto que me estás diciendo, que en este momento tú, cuando lo vas a escuchar, se te van a saltar como varias cosas y vas a decir, hey, ¿por qué me estás cantando esto? Eso es lo con lo que estamos viviendo la comunidad LGBTQ y más todos los días, a cada minuto. Si tú no aguantas, yo así lo veo, ¿eh? Si tú no aguantas una rola de 3 minutos 30, imagínate estar aguantando ese tipo de insultos, ese tipo de actitudes, ese tipo de comentarios todos los días en muchos lugares. Sí, que sí, es totalmente un súper buen punto. Y bueno, pues, ¿te parece si hacemos el siguiente plan? Nos vamos a un corte y regresamos precisamente con Ey Buga, y luego seguimos chismeando acerca de esta canción. Claro, vamos. Ok, vamos a un corte, enseguida regresamos con más. Haciendo sufrir a la competencia. Eso. Excelente. Todo está saliendo muy bien. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Yo quiero ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Que nadie más, sí, que nadie más. Nadie más, sí, he sido discriminado, pero ahora aclamado. Quema, quema, han escuchado. Y con mi only se han tocado. Aquí cuesta ser artista. Aquí todo es heteronormado. Soy solo te dan bola si eres rico, si estás mamado. Ya no hay nada de conciencia, te tachan por tu apariencia, pero vemos unos que marcamos la diferencia. Y a los discriminados les escribo este poema para que salgan en crop top y que luzcan bien perras. Yo a los discriminados les escribo este poema para que salgan en crop top y que luzcan bien perras. Siempre me vieron feo porque era afeminado. No, el rap no es para playos. Siempre me dijeron que no fuera manerado. Véalo, véalo, todo quebrado. Ahora bien, mira aquí, ¿quién está como queen? Ahora bien, mira aquí, ¿quién está como queen? Ahora bien, mira aquí, ¿quién está como queen? Ahora bien, mira aquí, ¿quién está como queen? Mira aquí. Yo a los discriminados les escribo este poema pa' que salgan en crop top y que luzca bien perras. Perras, perras. Hey buga, ya date a la fuga o te hago una funa, pinche necio, get out. Hey buga, que a nadie le importa si te incomoda o solo no toleras que me ponga falda, que me ponga agujas, me saque las cejas y me haga las uñas. Si me pongo turra y te la pongo dura, oye, no es mi culpa, es tu mente buga, que se le moja la canoa, que la novia se incomoda y por eso me insulta toa. No entiende que soy la loba, que se le moja la canoa, que la novia se incomoda y por eso me insulta toa. Hey baby, Mr. Barbie es una loba. Te la pongo dura, oye, no es mi culpa. Hey buga, es mi culpa. Si me pongo turra, se te pone dura. Hey buga. Sonidos, sonidos que sacuden tus sentidos. Bueno, escuchamos Hey buga. Un poco fuertecita, no vamos a decir que no. Sin embargo, insisto en que tenemos que ver más allá de lo que se está planteando. En ese sentido, utilizas estas frases, estas terminologías que se dicen pues ofensivamente hacia la comunidad LGBTQ y más, y que es una forma de decir, bueno, pues con esto tenemos que estar viviendo a cada momento de nuestra vida y que no debe de ser de esa manera, ¿no? Es correcto, sí. Y bueno, esta canción pues te ha dado como muchas satisfacciones en premios, ¿no? Quiero hacer hincapié en la nominación del ACAM, porque creo que sí vale mucho la pena pues hablar acerca de ello, porque pues es un gran premio. ¿Tú lo esperabas en algún momento? ¿Fue como muy sorpresivo? No, para nada. De hecho, cuando como que postulé la canción para y los discos y todo para nominaciones, lo hice simplemente, y luego dije como, bueno, no creo, porque estos artistas como grandes, ¿verdad? De acá, supongo. Y cuando vi que estaban nominadas, pues sí, como que salió simplemente la publicación en Instagram y nos etiquetaron a los artistas, así fue muy cool. Yo dije como, wow, no puedo creer que en serio haya sido nominado junto a este montón de otros artistas de acá, que ya tiene trayectoria, sin embargo, que también hizo un montón de raperos heteros y todo, y no podía creerlo. Eso me gustó mucho, y siento que fue justo eso, como algo muy bonito, algo histórico dentro de la misma comunidad de acá, y que me gustaría como pues seguir ahí, como lo digo, aportando de cualquier manera que pueda, con cualquier granito a esta lucha que todavía mantenemos, que todavía se sigue, que pues me hace sentirme orgulloso de lo que soy. A veces dicen que es lo orgulloso de ser gay, o que es lo orgulloso de ser lo que se siente. Pues esto, de seguir haciendo las cosas que uno hace, de seguir siendo lo que uno sigue haciendo, teniendo que sobrevivir este mundo que en realidad no necesariamente acepta todo lo que uno es solo por ser. Cosas que personas heterosexuales nunca van a entender. Es, por ejemplo, el miedo a dar una mano en público, el miedo a dar un beso en público a su pareja y pues seguir siendo un doctor, seguir siendo una doctora mientras uno sobrevive a ese tipo de cosas. Ese es el orgullo, de ahí es donde nace el orgullo. Y pues sí, de estar bien con lo que uno es y demás. Entonces yo quise como mucho reflejar eso en esta canción y ojalá pueda reflejarlo en muchas más canciones también. ¿Cuál sientes que es la de tus canciones? ¿Cuál sientes que es la que más se conecta al público y por qué? Yo podría decir que es Flor de Jazmín, justo por eso, porque habla como de una manera un poco diferente o metafórica de lo que es ser diferente o ser una persona muy especial en este mundo. Y por su ritmo, tal vez, creo que es más fácil de conectar con la letra. Ajá. Tienes también otra canción que se llama Stand With Me, que también uh-huh. aquí mezclas como también el trip hop, ¿no? El trip hop. Sí, es como todo un viajecito. Stay With Me es una canción, es como una canción de amor intergaláctico, decirlo así, como esas exagera esas relaciones que creamos con alguien a veces, donde tenemos una muy bonita conexión y queremos que eso dure para siempre y demás, y hacemos que eso pase. Justo eso habla esta canción. Tiene un video también animado que está completamente inspirado en Daft Punk. Y el video lo dibujé yo, lo animé algunas cosas con AI, otras fueron cuadro por cuadro dibujos diferentes. Pero sí, también ese es un tipo de cositas que me gusta hacer. Y esta canción, justo es una canción de amor, que es un trip hop, como algo, por decir así, como una canción muy inspirada también en la música de Tame Impala, pero que también tiene ahí unos toquecitos de rap. Uh-huh. Sí, esta canción pues también siento que está un poquito y no alejado a lo que precisamente tienes como más el hip hop, ¿no? Esta la siento más íntima. Sí, correcto, justo. Es una canción más como más calma, como más como más para sentir, más y demás. Si no es tan movidita, no es como tan dura, no es como tan cruda. Y aparte también tiene toquecitos como de anime, ¿no? En el video. Sí, justo, totalmente. Sí. Y bueno, pues, ¿te parece si vamos a escucharla? También para escuchar un poco más de tu música, para que también a través de tu música, pues, la gente te conozca. Claro, pues sí. Recuerden que pueden seguirme en todas las redes como MR Barbie CR, y esta canción se llama Stay With Me, habla justo de esas conexiones que creamos con las personas. My goodbyes only black skies, floating forever beyond time and space, lost in this together, you and me embrace. Floating forever beyond time and space, lost in this together, you and me embrace. Stay with me across the stars through the different lights. In every life we hold hands, your voice my guide. Lights out the dark, together in life, in one part. No matter distance, no matter time, our love is strong, always shines. In every heartbeat, in every breath, we stay together beyond death. No matter distance, no matter time, our love is strong. And if the world tries to part us away, we'll fight it all. Nothing can stop us, this love is timeless beyond the end, my friend. Through those awards we meet again, our love is strong, it will remain. Your soul and mine in every life, loving forever, no goodbye. In every star I wish we make, I'll be your guide, no heartache. These long hours, no end, no start. Together forever, heart to heart. Stay with me forever, beyond time and space. Rest in this together, you and me embrace. Stay with me forever, beyond time and space. Rest in this together, you and me embrace. Stay with me forever, beyond time and space. Rest in this together, you and me embrace. Stay with me forever, beyond time and space. Rest in this together, you and me embrace. Sonidos que sacuden tus sentidos. Están with me fue la canción que escuchamos. Y bueno, pues es que en tus redes sociales, más específicamente en YouTube, pues encontramos como una gran variedad de canciones. Está Quema Quema, está So Good, Cómo Es y Cómo Va, etc, ¿no? Aparte las canciones que hemos estado escuchando aquí. Dense una vueltecita, vayan a escucharlo, vayan a conocerlo. Yo creo que el primer paso es conocer al artista por su música y después ya conocerlo en su historia, ¿no? Y aquí estamos mezclando ambas cosas. Me estabas comentando de una nueva canción que estás preparando, o bueno, que ya la tienes, pero que todavía no ha salido en redes sociales. Así es, correcto. Uh-huh. Esta canción es una de mis canciones favoritas hasta la fecha y se llama La Sustancia. Yo soy súper fan de las películas de terror y bueno, hace poco salió una película muy buena de Demi Moore que se llama La Sustancia. Yo quise hacer una canción basada en esta película con muchas referencias más bien, pero como hablando de que lo van dando a entender más bien que la sustancia es el amor propio, digamos. Entonces, es una canción de rock que tiene como un poquito de sonidos de pop y tiene por ahí un rapcito incrustado también. Esa es la que tiene un solo de guitarra súper, súper powerful ahí, súper cool. Por parte de un guitarrista de acá que se llama Julián y producida también por Francisco Leal. Es una pieza, también me encanta cómo suena, me encanta la energía que tiene. Y me recuerda mucho como cuando lo estaba grabando, me recordaba mucho a cuando yo iba para el cole, para la prepa, como le llaman ustedes, y iba escuchando Panda de camino y escuchaba como la música de Panda mucho y así. Y es un vibe parecido a una canción así, pues sí, que habla justo del amor propio. Entonces tiene también un video que era lo que de hecho andaba haciendo en México, andaba grabando el video de La Sustancia. Estuve en varios lugares, pero grabamos en la Ciudad de México, grabamos en Oaxaca también, y el video y la canción de hecho salen el 20 de diciembre juntos. Ah, o sea, ya en un mes exactamente, en un mesecito. Ah, mira, sí, en un mes exacto, dale. Y entonces está basada en la película de La Sustancia. Oye, qué película, sí, tan buena. Sí, más que todo el video. Es muy buena, sí. A mí me encanta, pero sí, más que todo el video tiene como varias escenas ahí que hacen referencia a la película. Y sí, es algo que siempre quise hacer como un tipo, alguna referencia, alguna película que me encanta. Y me gustaría volver a hacerlo con otras películas de terror. Ah, ok. Bueno, pues hay que estarla esperando. Me imagino que va a ser un gran lanzamiento. Pues sí, es la idea, mover ahí las pesitas para hacer un buen lanzamiento ahorita en el mes. Ok, perfecto. Y bueno, pues mira, ya estamos casi cerrando esta emisión, pero pues me gustaría saber también cuáles son tus planes para cerrar este 2025, penúltimo mes ya se está yendo. Viene diciembre, que es como también el último mes de 2025, pero que regularmente a veces hay carga de trabajo ahí, ¿no? Pero, ¿cómo piensas cerrar el 2025 y cómo piensas abrir 2026? Pues sí, quiero cerrar estrenando la sustancia. Por acá voy a hacer un evento pequeñito, muy íntimo, donde voy a presentar el video un día antes y voy a cantarla también, probablemente con el guitarrista. Entonces, ese es uno de los planes. Y ahí me parece que salieron un par de fechas, tengo que confirmarlas, pero están por ahí del 11 o 12 de noviembre, de diciembre más bien. Entonces también puede que esté eso, pero quería dejar así listo como todo con el nacimiento de la sustancia para no hacer más, descansar un poquito, acercarnos al fin del año, para empezar con todas las energías el próximo año a terminar lo que es este disco en el que he venido trabajando, que viene Verde Jazmín, que viene esta canción también que se llama Tatuaje, que fue una colaboración con un colombiano, que Psycho, y Stay With Me, y ahora La Sustancia. Creo que el disco también va a llevar el nombre de la canción, de La Sustancia, y esperaría estrenarlo en algún momento del próximo año. ¿Aquí en México tienes algunas fechas? Es que no me quedó claro si las fechas que nos dijiste son de México o son allá en Costa Rica. Son acá en Costa Rica, sí. Okay. De momento no tengo planes ahorita en México, por confirmar en unos meses, pero sí, probablemente es como por ahí de mayo, junio, el próximo año para México. ¿Algún streaming o algo así, no? Me parece que hay, tengo que confirmar la fechita porque ahorita no estoy seguro, pero sí, me parece que va a haber un stream. Para que también te podamos ver, aunque sea de lejitos, ¿no? Pero te podamos ver lo más en vivo posible, ¿no? Porque también a veces cambia también la perspectiva un poquito, porque pues no sé si eres de los artistas que hacen también todo un show, aparte de hacer la presentación y cantar e interpretar sus canciones, por supuesto, haces todo un show alrededor de... Sí, de hecho, en México tuve la oportunidad de tener así como bastantes facilidades disponibles. Entonces tenía que las luces, que la máquina de humo, entonces pude armar todo un guión para contar una historia de un viajero y las luces iban cambiando como yo las quería, entonces fue una experiencia muy cool y eso es justo lo que me gusta, como hacer un tipo de performance, no solo cantar y ya, pues también me gusta hacerlo como simple, pero a veces me gusta como cuando se puede hacer un poquito de performance o dar algo más. Y de vez en cuando sí hago lo que son como lives en Instagram, solamente cuando tengo algún lanzamiento, anuncio que voy a hacer un live cantando la canción y pongo un par de canciones y luego canto la canción. Y entonces probablemente ese tipo de cosillas pasen entre este año también y en enero del próximo año. Si tu música fuera un manifiesto, ¿qué frases lo resumirían? Ser auténtico, ser honesto, tal vez. Uh-huh. Sí, porque eso es como creo que es como mi principio y mi fin de lo que quiero hacer. No quiero, como mencioné, no quiero tener que cambiar algo de lo que soy o dejar de hacerlo por adaptarme o por encajar en algún lugar. No, más bien me gustaría que las mentalidades o que las cosas se adapten a lo que está pasando, a lo que uno está haciendo, a lo que es nuevo que está saliendo, que las cosas diferentes no son vistas, no sean vistas como mal, sino simplemente diferentes. Entonces, me parece que eso resume esto que me gustaría a mí seguir haciendo, seguir viviendo. Ok, pues bien. Ya como por último, estamos ya despidiéndonos, pero no sé, algún mensaje, algo que nos faltó abordar y que tú creas que es importante. Adelante. Pues me encantaría decirle a la gente, o más bien a esas personas que tienen ganas de hacer arte, o de hacer música, o de pintar, o de escribir, lo que sea, decirles que están esperando, que lo hagan, que no tienen que esperarse a tener el mejor equipo para poder grabarse, que no tienen que esperarse a comprar así las mejores pinturas o tener un montón de lienzos, no, o lo que sea. De verdad, lo único que a uno lo detiene para hacer las cosas es uno mismo, y es pura, como decimos acá, pura cabronada, porque uno siempre dice, cuando llegue el momento lo voy a hacer, y así, cuando se dio cuenta, ya se murió, o ya está viejo, o muy vieja, ya no puede hacer las cosas, ya no pasó. Entonces, aprovechen el tiempo ahorita, hagan lo que quieran hacer, porque de verdad, hacer estas cosas que uno quería hacer, cuando uno las saca, uno siente como una felicidad cuando salen. Yo he llorado por ver un video mío en YouTube, por ejemplo, y es llorar de felicidad, y es algo muy, muy diferente. Entonces, llevar esas ideas a material es una satisfacción increíble que me encantaría que muchas otras personas también la logren vivir. Pues sí, porque finalmente, pues como la mayoría de las personas que han pasado por acá con su música son independientes, o sea, no tienen una gran disquera atrás y pues tienen que hacerle de todo un poco, ¿no? Desde confeccionar ahí sus vestuarios hasta moverle a la luz, etc. Pero lo importante que quieren es transmitir su música, que la gente vea su música y que sientan pues ese lazo con la música y con el artista. Así es, sí, totalmente. Eso es lo que uno intenta, y pues se hace lo que se tenga que hacer para intentar dar ese mensaje. Bueno, ya como por último, ¿nos repites tus redes sociales, por favor? ¿Dónde te encontramos? Todo eso. Claro, sí, me pueden encontrar, bueno, soy muy activo en Instagram. Pueden encontrarme como mrbarbiecr, así les voy a aparecer. Pueden escribir también Flor de Jazmín, Mr. Barbie, ahí les va a aparecer algo de algún lindo Flor de Jazmín. En plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, todas estas plataformas que existen, YouTube Music, YouTube, les voy a aparecer como Mr., que es Mr. Barbie, con el guión, que es mr.bar-b. Y si no, para más fácil, pueden escribir el nombre de alguna canción como Hey Muga, Mr. Barbie, Flor de Jazmín, Mr. Barbie, y ahí les va a aparecer todo. En YouTube hay un montón de videos, pues si les gustan ver los videitos, también pueden ir a dar ahí un par de horitas. Pues muchísimas gracias, buena tarde. De aquí en México ya son tardes, bueno, ya también yo me imagino. Pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por contarnos parte de tu vida, por dejarnos conocer a Mr. Barbie, no solamente por su música, sino también por su historia, parte de su historia de vida. Pues muchísimas gracias, buen éxito para todos tus planes, y bueno, pues aquí estaremos pendientes para tu nueva producción, y pues ojalá podamos hablar acerca de ella en algún momento. Claro, no, gracias por la invitación, por el espacio más bien, y sí, buenas tardes y pura vida, como decimos desde acá. Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta charla. ¡Vámonos! ¡Bye, bye! ¡Buen fin de semana a todos! Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¡Ay, cómo puedes acabar! En lugares nos han corrido, vente a mandar un balé. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Que tengan una bonita tarde. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Ahora, el besito de las buenas noches.